Si los curas y frailes supieran la paliza que les van a dar, saldrían del claustro gritando, ¡libertad, libertad, libertad! Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían por todas sus puertas, ¡libertad, libertad, libertad! Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad que más me gusta a mí. Cuando siempre llegué y esa. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo contigo la mecha de la hoguera 278. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, en la emisora comunitaria de Pinto, ahora los lunes a las 7 y la primera hora de programa. Recuerda que se puede escuchar en Eco Leganés y Radio El Candil. En Radio Sata, repeticiones también viernes 7 de la mañana y domingos a las 11. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras y funcione en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourcm.net y podcast.org. Te recordamos el contacto, el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Estamos ahí como Cienfuegos Radio y tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. En todos los casos, el 100 va con número. Y bueno, bueno, hoy toca presentar a la tropa. Recordamos siempre el apoyo en la retaguardia a la teniente Vergonzosa. Un día menos para que deje de estar en la reserva el subcomandante estudioso. Y volvemos a tener en el estudio a la soldada Guadiana. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, bien hallada. Y bendita Semana Santa, aleluya, que nos permite que tengamos de nuevo tras unos meses aquí acompañándonos al recluta pensador. ¿Qué ganas tenía yo de estar aquí? Y qué ganas teníamos nosotros y nosotras de poder de escucharte de nuevo y de verte la cara aquí en el estudio. Que tenemos la suerte de estar aquí en el estudio. Sí, claro. Si no... Ah, pero se puede escuchar esa magia de la radio. Estamos grabando un 14 de abril, Día de la República Española. Y bueno, no es día para poner a mí, es que era una república burguesa, ya, es que reprimían obreros, uy, es que en realidad no cambió nada. Primero, y fundamentalmente porque ya lo hemos hecho muy a menudo en el programa, 278 programas dan para mucho y para analizar estas cositas pues con la calma y el sosiego que requieren, ¿no? Lo hemos contado en muchas ocasiones. Y segundo, porque bueno, tenemos claro que es simplemente un símbolo, una idea idealizada, valga la redundancia. Y algo que también nos puede servir un poco para reconocer o no a quién es tu gente. Si está defendiendo esto, pues un poco más cercano, que a lo mejor que quien defiende que alguien por motivos de cuna es superior a ti, pues sabes que esa gente hay poquito hay que rascar, ¿no? Es un mínimo minimísimo. Si apoyas a la monarquía sin ser de la familia real o beneficiado directamente, es que eres idiota. No hay... sin medias tintas, ¿no? Pero lo verdaderamente importante del 14 de abril es que Cienfuegos tiene un micro cumpleaños dentro de los muchos cumpleaños que se pueden tener en un programa de radio, ¿no? Porque el 14 de abril de 2018 se grababa en el estudio que tenía entonces Radio Sata en el Centro Social Trilce de Pinto el capítulo 35 de Cienfuegos, titulado Episodio Piloto. Oh. Y esto significa que estamos cumpliendo 7 años grabando Cienfuegos desde Radio Satas. Y esto es lo que contábamos entonces para difundir el programa. Cienfuegos vamos a iniciar una nueva etapa en la radio comunitaria de Pinto, Radio Sata. Eso no significa que abandonemos Radio Ela. Seguimos compartiendo las ideas y el modo de funcionar de este colectivo contracultural y político que contribuimos a fundar hace ya 10 años. pero diversos temas personales hacen que mudar Cienfuegos a Radio Sata sea lo más factible para continuar adelante con el programa. Eso sí, Radio Ela siempre formará parte de la persona que está tras el actual proyecto de Cienfuegos, y Cienfuegos, de un modo u otro, siempre mantendrá vinculación con Radio Ela. De momento, aunque los programas se emitan en directo y se graben en otra emisora, seguirán estando disponibles aquí. Sentimentalismos aparte, tocaba irse presentando al nuevo público, con un programa piloto, con muchas canciones que ya sonaron en ediciones anteriores y con menos chapas históricas que de costumbre, para no espantar a la gente, claro. Y bueno, no debimos espantar mucho a la gente, ahora somos un núcleo terco, un núcleo duro de cuatro personas en el día a día de la guerrilla radiofónica, con colaboraciones más o menos habituales. Hoy tenemos una de ellas, por ejemplo, y hemos grabado 243 programas desde entonces, con más chapas históricas si cabe, además, porque somos más gente. Radio Ela ya no existe, se disolvió en enero de 2020, y en aquel programa piloto, de aquel 14 de abril de 2018, sonó, igual que en el primer programa de todos, el que se grabó el 26 de abril del 2016 en Radio Ela, el manifiesto fundacional, programa número 1, sonó la canción con la que vamos a abrir este programa 278 desde Radio Sata en la finca Sica. Against Me y su I Was a Teenage Anarchist. I was a teenage anarchist, looking for revolution. I had the style, I had the ambition, read all the authors, I knew the Russellians. There was a war, but the class war, I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist, looking for revolution. Y aquí hemos tenido Against Me y la banda liderada por Laura Jane Grace. El próximo sábado 26 de abril, además de que Cienfuegos va a cumplir 9 años de su primera emisión, hay una cita imperdible, que no tiene nada que ver, pero es que tenía que ya tirar la cuña. Será tras este extraño parón que siempre en Madrid, en esta llamada Semana Santa, esas vacaciones de primavera que cogemos todo el mundo como si nos ardieran las ganas de desconectar del trabajo, porque a lo mejor nos arden las ganas de desconectar del trabajo, ¿quiénes podemos hacerlo? Que mucha gente en estos días pringa y pringa mucho. El caso, sábado 26 de abril en Madrid tenemos una jornada de deporte popular por Palestina, organizada por la Liga Cooperativa de Baloncesto, con el apoyo del Centro Social Ocupado La Animosa y como eco de la iniciativa Sport Beat Borders. Por la mañana, desde las 11, en las instalaciones deportivas de IDMB Huerta de la Salud, en el barrio de Hortaleza, hay torneos gratuitos de fútbol, sala y baloncesto 3x3. La inscripción es en el email ligabasketcooperativa@gmail.com. Es gratuito, pero se agradece una donación de 3 euros por persona para enviar a proyectos solidarios con Gaza. Y por la tarde, lo gordo. En el Centro Social Ocupado La Animosa, también en Hortaleza, habrá comida popular, una mesa redonda sobre proyectos de deporte popular, con la presencia de varios proyectos de este tipo que vendrán de todo el estado. Y por la noche, pues ambiente festivo, conciertos de punk con Civil Protection, Alicate y Táctel. Y bueno, hemos querido saber un poquito más de esta iniciativa que combina también dos temas que nos interesan mucho en esta casa: el deporte popular y la causa palestina. Así que lo que hemos decidido para hacerlo bien ha sido hablar con una persona de la organización para que nos cuente pues el espíritu de esta iniciativa y más cositas que sin duda queréis saber. ¿Cuándo y por qué surge la iniciativa Sport Beat Borders? La iniciativa Sport Beat Borders surge en 2022 en un encuentro que tuvimos en Madrid con colectivos italianos a raíz del viaje que hizo el equipo de básquet femenino palestino del campamento de Satila, en Líbano. ¿Cómo de importante es la práctica deportiva para las refugiadas palestinas y más aún en este contexto actual? ¿Hay tiempo para el deporte en tiempos de guerra? La práctica deportiva es muy importante dentro del campo de refugiados, ya que es una herramienta emancipadora. Gracias al deporte, las refugiadas palestinas pueden retrasar los matrimonios y pueden tomar inquietudes para tener estudios dentro del campo de refugiados. Tienen un centro social que les sirve para aprender y para compartir sus recursos con el resto de personas del campo, con lo cual es una herramienta fundamental. En el contexto de guerra actual es muy importante para el tema psicológico. ¿Sabes? Como puedes imaginar, hay muy poco apoyo y el deporte es una herramienta fundamental para que personas de 13, 14, 15 años puedan, digámoslo, salir un poco de su contexto de guerra actual, ¿no? ¿Y cómo de importante es el deporte popular en nuestras sociedades occidentales y en los movimientos sociales en concreto? Mi opinión personal es que en esta sociedad que vivimos tan mercantilizada y donde el deporte hay que pagarlo desde el polideportivo municipal hasta cualquier liga municipal, pienso que las herramientas que se están construyendo de deporte popular, gimnasios, torneos de artes marciales, ligas cooperativas de fútbol, de básquet, grupos de excursionistas libertarios, al final pienso que son herramientas muy importantes para nuestra salud mental, para nuestras actividades sociales y también para fortalecer y tejer redes alrededor de actividades saludables, ¿no? Un ocio saludable pienso que es muy constructivo y muy importante para los movimientos sociales y para toda la gente que pensamos en un cambio social, ¿no? Y para terminar y volver al principio, ¿en qué consiste la jornada de deporte popular de este próximo sábado 26 de abril? ¿Y a qué proyectos apoyará económicamente en territorio palestino? La jornada del 26 de abril queremos que sea un espacio de encuentro donde confluir torneos de fútbol y de básquet por la mañana con un encuentro de colectivos de deporte popular de Madrid y de alrededores después de comer, y un espacio de ocio con unos conciertos de punk donde tocan grupos que pertenecen a la Liga Cooperativa de Básquet durante la noche. Será una jornada que pensamos que puede venir muy bien para tejer redes alrededor del deporte popular, también para pasar un buen rato en los conciertos y también para para colaborar con los proyectos que ahora mismo son prioritarios para nosotros, que es la solidaridad con Gaza. En Gaza trabajamos con un colectivo que es Gaza Boxing Women, que es un colectivo de boxeo y deporte popular para mujeres en Gaza, que como os he dicho antes es muy importante por el tema de dar herramientas emancipadoras a la mujer dentro de estos contextos brutales que están viviendo. Así que nada, desde la red de Spot Beat Borders hemos mandado unos 22.000 euros a este colectivo para que ayude a la gente de su entorno en Gaza. Es simplemente una gota de agua ante las necesidades de 2 millones de personas, pero bueno, estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena a esta gente, ¿no? También hemos ayudado bastante al campo de refugiados de Satila, donde funciona un centro social autogestionado alrededor del colectivo Basket Beat Borders, que es un poco el embrión de toda esta red internacional. Y nada, pues básicamente todo lo que saquemos irá destinado sobre todo a Gaza, porque ahora mismo son las necesidades más acuciantes que hay, pero siempre intentamos ayudar en la medida de lo posible también a la gente de Beirut. Así que nada, os invitamos a todas a participar, bien a jugar a los torneos, bien a participar en las mesas redondas o bien simplemente ir a los conciertos a apoyar. Muchas gracias por concedernos este espacio y esta voz. Y mucho ánimo a las radios libres y toda esa alternativa que se genera en las ondas. Un cordial saludo. Otro para ti. Tremenda, tremenda iniciativa. Recordamos el próximo sábado 26 de abril, después de este paroncito vacacional que tiene Madrid. Después hay iniciativas, hay convocatorias para no parar. Continuamos con uno de los grupos que estarán en esa jornada de deporte popular. Desde Vallecas. Uy, se me ha metido de nuevo la grabación. Ahora sí, desde Vallecas, Táctel, Paz Social. Táctel poniendo el dedo en la llaga con esta canción, Paz Social. Nuevecita, nuevecita. Está en Bandcamp, pone que lanzada el 6 de marzo de 2025. Pero el resto del programa no va a ser de tantas novedades hoy. Como bien pone, si nos está escuchando desde el podcast, hoy hablamos de música clásica, de clásicos básicos. No nos referimos, al menos por ahora, a los Riff, los Clash o Cortato, ni siquiera a Against Me, que ya van para clásicas también. Nos referimos a lo que entendemos todas por música clásica, ¿no? La vieja, la académica, la de los violines y pianos, la que tiene cientos de años y se estudian los conservatorios, esa música reglada. Lo relacionamos siempre con salones de la alta sociedad y señores con peluca blanca. Simplificación tan cutre como siempre, cualquier simplificación, caricatura. Pero también hay que decir, hay que explicar que como en toda actividad humana, tenemos y muchas historias de mujeres silenciadas. Y para eso ha venido el recluta pensador hoy aquí hasta la Sierra Maestra Pinteña. para hablarnos de estas mujeres silenciadas en algunos ámbitos de la música clásica. No todas están silenciadas, pero bueno. Bien, hoy quería... bien. Hoy quería hablar de compositoras porque lo estábamos dando en música en el colegio y me parecía interesante para Cienfuegos. El profe de música, Javi, nos puso un vídeo de la historia de la música y nos preguntó que si notábamos algo. Nos dio pistas como que estábamos en marzo y bueno, eso se supone que era el Día de la Mujer. Entonces, en ese vídeo no aparecían casi mujeres, o sea, aparecían dos. Entonces nos pidió, voluntariamente, que buscáramos la obra de una compositora. La primera compositora de hoy es Hildegard von Bingen. Nace en el 1100 y como era la menor de todos los hermanos, sus padres tuvieron que entregarla a la iglesia como tributo, regalo, porque así estaba estipulado. Así que ella era monja y poeta, filósofa, naturalista, médico, sexóloga y consejera política. Y... lo que más nos importa, compositora. Se conservan unas 70 obras. Revolucionó la música sacra al introducir influencias de la música regional y, sobre todo, al dejar que estos cantos lo interpretaran monjas. Hasta entonces, a las monjas se les prohibía abrir la boca durante la misa. La segunda compositora es Clara Schumann. Clara fue una niña prodigio que a los 9 años ya recorría el mundo dando conciertos como pianista. Revolucionó la forma de tocar el piano ya que se permitía el lujo de reinterpretar las obras. También fue pionera a la hora de componer. Se dice que fue la que definió la manera romántica al tocar el piano. Fue a los 8 años cuando conoció a Robert Schumann, porque era aprendiz de su padre, pero hasta los 21 años... no se casó con él. Tuvieron 8 hijos y ella componía, daba conciertos, impulsaba la carrera de su marido y criaba al mismo tiempo. Casi nada. Con esa enorme mochila, Clara llegó a creer que no era capaz de componer, y así lo dijo. Hubo un tiempo en el que yo creía tener talento creativo, pero he renunciado a esa idea. Una mujer no debe tener el deseo de componer. Si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué lo iba a poder ser yo? ¡Ay! ¡Qué pena no estar ahí para decirle a Clara que sí! Que otras mujeres han compuesto y revolucionado la música, pero no son famosas, no se las conoce. Son tan importantes los referentes... Está claro, ¿no? La tercera compositora de hoy es... Perdona, que te corte. De fondo estamos escuchando precisamente a Clara Schumann. Bueno, no es a ella, a otra persona interpretando la canción unos cientos de años después, porque ahora sí que está grabada. Claro. La tercera compositora recluta, ¿quién es? La tercera es Fanny Mendelssohn. Fanny también destacó la música desde niña. A las niñas de la época se las enseñaba a tocar el piano, pero no se las permitía hacerlo en público, solo en fiestas privadas. Y mucho menos dedicarse profesionalmente a ello. De adolescente ya sabía tocar de memoria fugas de Bach, pero su padre la decía que el objetivo de una mujer era casarse y ser dueña de una casa. Su hermano Félix también componía y fue el que pasaría a la fama en la historia de la música. Compuso más de 400 piezas que interpretó su hermano y se la atribuyeron a él. Solo al final de su vida reconoció que esas canciones eran obra de una mujer, su propia hermana. Por suerte, para la historia de la música, Fanny nunca dejó de componer. Sí, es una injusticia que encima, cuando ya va a morir... Ah, sí, sí, las escribe mi hermana. Adiós. Adiós. Bueno, el caso. La última, pero no menos esperada, es Barbara Strachey. Ella compuso más cantatas que cualquier compositor del siglo XVII. Y, ¡sorpresa! ¡A ella sí que la reconocieron! Yeah. Se ganó el reconocimiento tras publicar 8 libros de música y más de 100 piezas. Destacó en el género de las cantatas profanas. Lo revolucionó de tal manera en Venecia que hay quienes la identifican como su creadora. Muchos dicen que alcanzó la fama y el reconocimiento gracias a la influencia de su padrastro Giulio Strozzi. Es cierto que a él la proporcionó una educación en mejores escuelas y la dejó rodearse de buenos compositores. Pero lo más importante que hizo Giulio para su hija fue animarla, impulsarla y apoyarla siempre en el camino. Todo lo demás lo consiguió Bárbara gracias a su gran talento. Es importante tener referentes y sobre todo es importante tener el apoyo y el respeto de las personas que te rodean y te quieren. Así puedes llegar a ser como Bárbara, la gran dama de la cantata barroca. ahí sí que, bueno, la han impulsado un poquito más. Eso es bueno. Eso es bueno, claro. Siempre que te apoyen. Estas cuatro mujeres son solo un ejemplo de compositoras conocidas entre el 1100 y el 1650. Habrá muchas más que nunca conoceremos, por desgracia. No se guardan archivos o no se guardan... Bueno. O se han atribuido sus obras. Claro. Directamente se las han robado. Sí. Una conclusión mía es que si hubieran dejado a las mujeres más libertad, seguro que hubiesen salido más obras de arte, más canciones, muchísimas más cosas. Pero, como en el día de hoy muchísimo menos que antes, se oprimió a la mujer y se oprime, no salieron muchas cosas. Y eso es una pena. Eso que nos hemos perdido. Pero... Una cosa. Sí, sí. Tiene que haber igualdad, no que nadie esté por encima de nadie. Eso siempre. De eso se trata. De eso se trata y eso es lo que estamos intentando. El Recluta Pensador con estas cuatro mujeres compositoras, como por ejemplo estamos escuchando ahora un poquito de Fanny Mendelssohn. Y bueno, con lo de la música clásica nos dio por acordarnos de algunas canciones de punk, rock y demás hierbas que hayan hecho referencias a esa música. En el heavy hay muchísimas. Y nos perdemos. Ahí reconocemos que nos perdemos. Quizás si estuviera el subcomandante nos podría guiar un poquito, pero reconocemos que nos perdemos. De hecho, hay muchas cantantes de heavy, de los grandes grupos, que han sido cantantes de ópera y de estilos similares, que tienen esa formación... académica, en conservatorios y demás. Así que nos vamos a centrar un poquito en el punk y vamos a poner algunas canciones de punk que tienen referencias o son directamente versiones de canciones de música clásica. Canciones, algunas curiosas y con historietas detrás y canciones que ya van siendo también clásicas en sí mismas. Por ejemplo, ¿quién le iba a decir a Johann Sebastian Bach cuando compuso La Tocata y Fuga en re menor, que es uno de los clásicos básicos de la música barroca? Hemos hablado mucho del barroco ya, el barroco y el barroco con órgano, o sea, una canción que suena poderosa, pues que unos siglos después unos punkis ingleses con gafas y pelos estrafalarios iban a llevarse a su terreno su canción, su Tocata y Fuga. Y bueno, ¿quién le iba a decir eso a Johann Sebastian Bach? Porque, para empezar, ¿quién se lo iba a decir? Porque no está ni siquiera claro, primero, si es suya, se la atribuye a él. Y segundo, de si es suya de verdad, ¿cuándo la compuso? Hay expertos que dicen que es una obra de adolescencia, de alrededor de 1704, lo que sería una explicación de las características inusuales que tiene esta tocata, o que es una obra de madurez, de tanta madurez, de que es alrededor de 1750, año en el que murió Bach, porque a lo mejor, como decimos, ni siquiera la compuso él. El caso, lo que no tenemos dudas, es quién interpreta la versión con la que continuamos en esta hoguera de clásicos básicos, esta hoguera 278. Son ni más ni menos que los Toy Dolls. We'll be right back. los Toy Dolls, esta versión de Johann Sebastian Bach. Estábamos comentando fuera de micro esa curiosidad de qué poco habitual es en bajo la etiqueta punk la música instrumental. Y por norma general a mí que poco me gusta, también te lo digo. Yo no sé por qué necesito que me canten. Sí, a mí también me gustan más con voz, pero si son así como esta, yo creo que tiene la duración exacta para que no me canse. Ay, bien visto eso, bien visto eso. Música clásica. Si te digo canon y giga en re mayor para tres violines y bajo continuo, posiblemente me digas... Ah, me mires ahí con cara de sepia. Con la cara de sepia que me han puesto aquí la soldada y el recluta. Nuestra típica cara de sepia. Pero si te digo canon de Pachelbel, a lo mejor te suena más. Es la obra más conocida del compositor alemán de música barroca, de nuevo el barroco, Johann Pachelbel, que la compuso alrededor de 1680. Pero si igualmente sigues sin sonarte con el título, pues bueno, tampoco tienes por qué saberte todo, pero te diría que a lo mejor sí la conoces, sí la conocías ya, aunque solo sea porque se ha utilizado de base en canciones de punk rock bastante variadas, como por ejemplo este, Cualquier noche puede salir el sol, de Los Muertos de Cristo. Thank you. Los muertos de Cristo, cualquier noche puede salir el sol. Los muertos de Cristo, que rompemos con ellos por fin la pequeña maldición que teníamos, porque se han quedado fuera de la playlist del programa en el último mes, mes y medio, en dos ocasiones. En los años 90 van a sonar con la canción Sida, que venía Geni pintada, y esta misma canción estuvo en la terna inicial de las canciones de punk folk, que aunque no relacionamos a los muertos de Cristo con el punk folk, esta canción cumple más o menos el requisito. Hubiese entrado, sí. Con ese violín y esa musiquilla de fondo que reconocemos, pues el canon de Pachelbel, obviamente bastante, bastante adoptado. Nos gustaban mucho los muertos de Cristo, ¿eh? Nos gustaban mucho. Sí. Y con la tontería, desde Utrera, Sevilla, este grupo ya son también un clásico. Lo suelen ser también un clásico en los programas de punk que se emiten en Semana Santa, ya que una de sus canciones o un par de canciones eran para meterse con esta tradición cristiana que allá hay por Andalucía. Ya pues solo esta, el nombre. ¿No? Ya solo el nombre, que ellos suelen alegar que no es que se caguen en los muertos de Cristo, que es lo que primero definimos, sino es para decir la gente que ha sido asesinada en nombre del cristianismo. Ah, pero yo lo había entendido así siempre. Ah, pues yo lo interpretaba siempre como que se podía interpretar como un insulto. ¿No? Los muertos de Cristo. ¿Ah, no sí? sé. Tú muerto pisoteado. Te han matado por Cristo. Claro, ¿no? Yo sí, más como maldición. El sí, charco sí, de sí. sangre que lleva detrás Cristo. Sí, sí. El caso, vamos a repasar un poco su trayectoria, porque creo que han sonado muy poquito en estos 9 años de programa. Empezaron en el 89, se dice pronto. Wow. Empezaron en el 89, eran unos chavalucos, y con este nombre estuvieron tocando hasta 2008. El último disco sale en 2009, lo que es el nombre de los muertos de Cristo. Siempre han sido un grupo muy político, anarquistas, bastante ligados al entorno de la CNT, pero que esto es muy curioso, a mí me llama la atención, que no se prodigó por la escena punk anticomercial y de ocupaciones que había por esos años, sino que lo montaron más a su manera, siempre autogestionando lo relativo a sus ediciones y conciertos, pero hacían eso a mi manera. A mi manera ha sido todo un leitmotiv en la trayectoria del grupo de los muertos de Cristo. Llegaron a asomarse un poco por la escena festivalera, pero no encajaron, para empezar, porque empezaron criticando el tema en uno de los festivales grandes, en el Derrame Rock. Hubo un discurso bastante conocido, bastante compartido en aquel momento, puedo estar hablando de 2005, 2006, con lo que, bueno, siempre funcionaron un poquito a su manera. No se puede decir que eran un grupo de ocupaciones, era difícil verlos por aquella escena, pero no se puede decir tampoco que era un grupo comercial. Era un grupo que estaban siempre en conciertos políticos, pero sin prodigarse tanto como otros de la misma época que estaban en todos lados. Los conciertos no eran simplemente un concierto, que tenía una puesta en escena muy currada, una estética muy propia. El cantante Lorenzo Morales vestido de mimo, siempre la cara pintada y con mil cosas más. La verdad es que era divertido. Faldas, sí. Sombreros de libertarias. Yo me acuerdo mucho del disfraz de Blancanieves. También. Que la mencionan en esta canción. Sino, la bella durmiente por fin despertó. Este tipo de... Pues llama mucho la atención. La verdad es que una puesta en escena muy, muy, muy guapa. Acabaron los muertos de Cristo para continuar con un proyecto que era prácticamente igual. Mismo estilo, misma estética y sobre todo mismo líder, Lorenzo Morales. Pero un nombre igualmente combativo, pero que creo que asusta menos. El Noi del Sucre, ese homenaje al anarcosindicalista Salvador Seguí. El caso es que este proyecto musical también está llegando a su fin. Anunciaron gira de despedida y la están haciendo también a su manera. No están haciendo una gira de despedida que se parezca, diría yo, a la de ningún grupo con tanta trayectoria. No hay un Within, ¿no? No hay un Within, pero yo que sé, hay grupos de escalones más debajo que... Sí. Que están haciéndolo de otra manera, o quizás más reconocible, lo están haciendo de un modo que se escapa absolutamente al modo habitual, con todas las comillas del mundo, en el punk y en la música política. Han tocado mucho en Latinoamérica, han hecho una mini gira por Latinoamérica, donde tienen un seguimiento tremendo. Me hace mucha gracia leer en los Facebook de punk en México y tal, cuando empiezan a hablar de los grupos que les han influenciado, pues, grupos de aquí del Estado español, pues te mencionan a los clásicos básicos, te mencionan a unos Rip, a unos Escorbuto, a Electroduendes, a los Muertos de Cristo, grupos que aquí han sido conocidos, pero en una escena absolutamente más anticomercial, más alternativa y sobre todo muy posterior, más años 90 que años 80, es muy curioso. Pues esa gira por Latinoamérica, aquí solo están anunciados en un festival, el Marea Rock, que es un festival que está muy asociado a su vez a una sala, a la sala de conciertos Marea Rock de Alicante, que es una de las salas en las que van a hacer algunos de estos conciertos de esta gira de despedida, con lo cual están asociados a las salas pequeñitas o de aforo mediano, las salas más centradas en el rock, en apoyar la escena rock, aunque sean negocios. Y es un modo bastante curioso, creo yo, de hacer una gira de despedida en estos tiempos tan extraños. Han sacado una discografía que les he perdido mucho la pista, en la que hay cómics, hay libros, hay una autobiografía de Lorenzo Morales, que parece el eco de los pasos, porque es inmenso aquello. Sí, como que han hecho una autoedición absolutamente a su rollo. Un CD te venía con un libro, que era libro. Sí. Yo me acuerdo, pues, en donde salía originalmente la canción que hemos escuchado, Cualquier noche puede salir el sol, se llamaba así el disco, es del año 96. En el libreto venía un mapa de cómo sería una ciudad anarquista, que tenía los nombres de las calles. Y me acuerdo de chavales en el parque ahí... pues haciendo nuestro mapa del pinto alternativo de cómo rebautizaríamos calles. Sí, la verdad es que fueron una buena influencia. Esta versión que hemos escuchado, la que grabaron para el disco del año 99, Los Pobres No Tienen Patria, y en ese año también, en el 99, los madrileños Canallas están editando el disco 13 y Para ti la rima, donde salía la siguiente canción que vamos a escuchar, que por la temática podría estar de plena actualidad y también podría servir en cierto modo para la Semana Santa, y que nos pone en bandeja una batallita. Pero vamos a escuchar primero la música, porque aquí sí que lo reconocemos muy, muy, muy claro, pues la misma base musical que antes, el canon de Pachelbel. Sí, hay que ocupar, Canallas. Allá sí hay que ocupar, y sí, lo habéis reconocido, el canon de Pachelbel aquí se nota todavía más claro que en, que la de los muertos de Cristo de antes. ¿Cómo esta debe haber decenas y decenas de canciones que tengan referencias a música clásica, que a lo mejor es que directamente se nos han escapado y no las conocemos? Seguramente. Y estuvimos haciendo el trabajo previo durante la semana y se nos ocurrieron estas tres. Y bueno, como decimos, en esta canción los canallas también usan de base el canon de Pachelbel y la canción, la letra, en aquellos años, aunque la ocupación con K nunca haya sido precisamente algo mainstream, pues no era el gran demonio de la sociedad, el nivel de criminalización hacia esta práctica no era tan bestia como ahora, ¿no? Que te van a quitar el piso cuando bajes a comprar el pan. Ya así ves. Que, bueno, un grupo como Canallas, que no era un grupo especialmente político, nada que ver con los muertos de Cristo que acabamos de escuchar, por ejemplo, que sea un grupo político en el sentido panfletero, para que nos entendamos, pues podía hacer esta canción que más o menos podríamos definirla como canción de apoyo a la causa, con sus cosillas y tal, pero sí, podría serlo, ¿no? Canallas es un grupo que se forma, que la primera grabación es del 95, creo que se forman un par de años antes, y duraron hasta 2003, tuvieron después un breve regreso para grabar un directo en 2016. Y bueno, como los muertos de Cristo, su identidad la marcaba mucho su cantante y líder. En este caso hablamos de Michel Molinera, quien después tocaría en Estafas, antes había tocado en un grupo con nombre muy gracioso, Johnny Juerga, los que remontan el Pisuerga, y si no me equivoco, ahora actúa en solitario, como el solitario, valga la redundancia. ¡Guau, qué metáfora, tío! ¡Guau! Bien traído, sí, ¿eh? ¡Qué comparación! ¡Wow! Sería una rima, una como rima dominas. Asonante. ¡Qué velocidad mental! Sí, sí, como... Como rimar depende con depende. Exacto. Te tenías que dedicar a la música, Santi. Pero no puedo, no me dedico a la música y me dedico a la radio, en estas estamos. Pero al contrario que los muertos de Cristo en el de Sucre, con respecto a la relación con la Federación Anarcosindical, la CNT, aquí hubo un enfrentamiento abierto del grupo Canallas con la CNT, tuvo dos patas. Puede haber errores a la hora de contarla, porque en algunas cosas hablo de memoria, en otras he encontrado documentación de la época, buscando en internet, no os creáis que tengo tantos papeles viejos por casa, o a lo mejor si busco sí, pero no. Pero bueno, vamos por un lado la que directamente afectaba al grupo, a Canallas. Ha sido relativamente fácil encontrar documentación porque fue como un hito en la historia del grupo. En el año 2000, o sea, un año después que este 13 y para ti la rima en el que sale la canción que acabamos de escuchar, sacaron un disco que se llamaba Nunca Más, con versiones de canciones populares antifascistas, muy especialmente de los años de la Guerra Civil Española, pero no solo, en la que había colaboración de Loquillo, y la portada la dibujaba el dibujante Carlos Azagra, en una portada en la que aparecían varias personas con el puño en alto, con banderas rojinegras. Bien, pero el caso, en una entrevista llegaron a decir que, y abro comillas, al principio quisimos darnos el capricho de hacer un disco con canciones de la guerra civil, de ambos bandos, pero los nacionales eran aburridísimos, unos plomos. Un día fue al ensayo con La Legión, el novio de la muerte, que ya desde el título es todo un tripi, parece Los Héroes del Silencio 50 años antes. Todos los demás se partían de risa, de manera que decidimos apostar por lo que llamamos canciones bodega, que reflejan mejor nuestra historia. Uf, ya ves. Uf, esa argumentación la verdad es que tira de espaldas, ¿eh? Esto provocó este disco, la edición de este disco, con todo lo que hemos contado, provocó un airado comunicado de la sección de comunicación y artes gráficas de la CNT de Madrid, llamando al boicot al disco y al grupo. Especificó bien que era la sección de esta sección concreta de CNT. Parece que muchas veces se dice, se enfrentaron a la CNT. Se enfrentaron a un sindicato concreto porque la CNT la componen varios sindicatos federados que en unas cosas van de la mano, en otras no necesariamente. Pero bueno, se suelen respetar los acuerdos de otros sindicatos. El caso, en el comunicado, la verdad que sacaron, lo he sacado de la web La AINE, que también suena muy aquellos años, pues dicen cosas como, y es que a estos canallas tan risueños y bodegueros les da lo mismo una canción fascista o antifascista. Si les llega a gustar El Cara al Sol, lo meten a ritmo de Ska Pachanga o en Montañas Nevadas a ritmo de reggae. ¡Qué flipada, qué trippy, qué morro! Y más cosas pues un poco en esa línea en el comunicado que se notaba, pues un bastante gran mosqueo con respecto a que saliera este disco. Pero la realidad es que de fondo había algo más, no solo que se estuvieran lucrando, como decían en el comunicado, con la interpretación de himnos populares antifascistas, que les diera igual fascista que antifascista, igual los nacionales que no, critican también el libreto del disco, de las generalidades que dice, que es como la guerra civil para principiantes con un nivel político bastante bajito, critican un poco todo eso. Pero de fondo había algo más, un conflicto laboral. Desde el entorno de Canallas, no sé exactamente qué persona o personas crearon para gestionar sus discos y los demás bandas, una casa discográfica que se llamó Bliss Records. Se autodenominaron primer sello independiente de la zona sur de Madrid. He buscado en internet, coincide que hay otro sello de este mismo nombre que es coreano o algo así, con lo cual se mezcla mucha información, pero sí, buscando un poquito más por internet, he encontrado que la última referencia de este Bliss Records de la zona sur de Madrid, la última referencia es de 2015, un disco del Capitán Cobarde. El caso es que hubo un conflicto laboral, por lo visto, y aquí sí que es tirado de memoria, no he encontrado nada por internet, conflicto laboral con una persona que trabajaba como asalariada en esta pequeña empresa discográfica con Bliss Records y que acudió a la CNT para defender sus derechos laborales. No sabemos exactamente, o no recuerdo exactamente qué es lo que pasó, pero claro, en pleno conflicto laboral, el grupo de uno de los dueños de la empresa saca un disco en el que salen símbolos, salen himnos, salen canciones del sindicato en cuestión, pues como que la cosa, quiero pensar, me pongo en la piel de quienes estaban defendiendo a esta persona trabajadora, es como sienta mal, sienta sí, un poco sí, a que te están cachondeando en la cara. Pero bueno, es que muchas veces la coherencia, muchas veces la lucha se nos queda en temas estéticos, en himnos, en canciones bodega, en estética, y nos olvidamos de dónde se tiene que ver de verdad el compromiso. Muchas veces donde más caemos, y lo puedo decir en primera persona porque a veces lo he hecho, es en el lado laboral. El lado laboral es donde hay que mostrar lo rojo, se muestra ahí, no se muestra en los conciertos. Pero bueno, la falta de coherencia es también un clásico básico, como lo es también el odio a la etnia gitana, que tienen un himno. Escuchamos un poquito y continuamos con este programa de hoy dedicado a clásicos básicos. Negelem gelem lungo nedro menza maladile baktalero menza gelem gelem lungo nedro menza maladile El pasado día 8 de abril fue el Día Internacional del Pueblo Gitano. Este día se decide en honor al primer Congreso Mundial Romaní, celebrado el del 7 al 12 de abril de 1971 en Sheffield, cerca de Londres, el cual marcó el inicio de la cooperación internacional de los representantes romaníes. En este congreso se establecieron símbolos importantes como la bandera o el himno gitano, Yelem Yelem, que lo estamos escuchando de fondo, que en castellano significa anduve, anduve. Y se definieron las bases para el reconocimiento y la promoción de la cultura y los derechos del pueblo romaní. La proclamación de este día tiene como objetivo celebrar la cultura romaní y concienciar sobre los desafíos que enfrenta esta comunidad, como la discriminación y el aislamiento social, y la vulnerabilidad económica que persisten en Europa y en el mundo. ¿Y de dónde vienen estos lodos? Porque el racismo y el clasismo no suele ser casual, siempre es inculcado, y esta nuestra historia patria sabe mucho de eso, de persecuciones, de conquistas y robos e intentos de exterminio. Y nos detenemos aquí, en el intento de exterminio o genocidio del pueblo gitano en 1749. Pero vamos a remontarnos un poquito para ponernos en contexto. Los gitanos entran en la península ibérica en 1425. Son un pueblo itinerante, autodenominados como peregrinos cristianos, por lo que tuvieron una buena acogida. Pero pronto estos movimientos de un asentamiento a otro no acababan de convencer a la corona y empezó una campaña de desprestigio hacia este pueblo. Como siempre, la campaña viene desde arriba y, como siempre, desde arriba, la estrategia era enfrentar al pueblo unos con otros. Y empezaron por controlar sus movimientos y a enfrentar a gitanos y no gitanos en el ámbito laboral. ¿Nos suena, no? Un poquito. Vale. Pues bien, en 1499 los reyes católicos ya ordenaron la expulsión del pueblo gitano. Solo podían quedarse si demostraban que trabajaban sirviendo. Así anunciaban el decreto. Leo un fragmento. Si no sirven a señores no gitanos, salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que, si en ellos fueren hallados, o tomados sin oficio o sin señores juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno 100 azotes por primera vez, y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por la segunda vez, que les corten las orejas y estén 60 días en las cadenas, y los tornen a desterrar, como dicho es, y por tercera vez, que sean cautivos de los que tomasen por toda la vida. ¿Cómo era? Y así estuvieron, perseguidos y aislados hasta 1539, que la cosa fue a peor. Se instauró la pena de galeras para los gitanos. En la batalla de Lepanto habían muerto muchos remeros y la mano de obra esclava pues les venía bastante bien. Así que gitanos secuestrados para remar. Entre los siglos XVI y XVII la propaganda de odio fue a más. Limitaron mucho más sus movimientos en los que llamaban la plaga social del vagabundeo, que perseguían a cualquier persona itinerante, y lo que se conocía como vagabundos de raza, a los que acusaban de depredadores de lo ajeno, de vagos, de violadores de los preceptos cristianos al casarse entre congéneres, además de las acusaciones de hechicería y canibalismo y rapto de niños. Y lo que ustedes quieran. Claro que sí, sí, total. Poner mala prensa, pues sabemos todo. De hecho, muchos de esos cargos son bastante clásicos a la hora de acusar a minorías, ¿eh? Claro que sí, sí. Lo mismo te sirve para acusar a un gitano que a una bruja, ¿verdad? Que a un pobre. Sí, el común, sí, sí. Al pobre común. Sí, mira, también en clase estábamos dando la Edad Moderna y sí, los reyes católicos están muy, muy, muy locos por el catolicismo. ¿Verdad? Sí. Debían llamarlo los locos católicos. Sí que se pusieron bien el mote, como sí. Un solitario. Les hizo justicia. Pues entonces, en 1717, el rey Felipe V continúa con las políticas antigitanas y obliga a los gitanos a establecerse en 41 municipios concretos, muchos de ellos en Andalucía. Y aquí viene una paradoja que movió a muchas poblaciones gitanas que ya no eran itinerantes. Las movió de sitio. ¿Por qué? Porque son estas 41 provincias y a mí dejarme en paz. Ahora va a ser nómada porque me da a mí la gana, ¿vale? Los Borbones y sus cositas. El caso es que con este jardín ya sembrado, llegamos a 1749 y lo que se conoce como la Gran Redada. Al marqués de la Ensenada se le ocurre la gran idea del exterminio. Y es que el racismo siempre acaba de la misma manera, oye, y tuvo que asociarse con el Papa Benedicto XIV para que no diera asilo a los gitanos en las iglesias. La caridad cristiana siempre tan frágil. Y con el rey Fernando VI también se tuvo que tratar de arrancarlo, Elena, que aliar. El plan consistía en llevar a cabo un arresto de forma simultánea en distintas localidades. Para ello, se enviaron instrucciones a distintos capitanes de ejércitos para que se coordinaran con los alguaciles y llevaran a cabo una acción que aún no conocían. Dijeron, tal día, a tal hora, usted tiene que abrir un sobre que les mandaron con los pormenores y hacer lo que pone en el sobre. Es tremendo. Es tremendo. Es casi apocalíptico. Pues así lo hicieron. Tras el arresto, los gitanos deberían ser separados en dos grupos. Todos los hombres mayores de 7 años en uno. Y las mujeres y los menores de 7 años en otro. A continuación, y según el plan, los primeros serían enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina. Y las segundas ingresadas en las cárceles o fábricas. Los arsenales elegidos fueron los de Cartagena, Cádiz y Ferrol, y más tarde las minas de Almadén, Cádiz y Alicante, entre otras, así como también algunas penitenciarías del norte de África. Para las mujeres y los niños se escogieron las ciudades de Málaga, Valencia y Zaragoza. Las mujeres tejerían y los niños trabajarían en las fábricas, mientras los hombres se emplearían en los arsenales, necesitados de una intensa reforma para posibilitar la modernización de la Armada Española. Y así es como se moderniza un país también, con mano de obra esclava. El traslado sería inmediato y no se detendría hasta llegar a destino, quedando todo enfermo bajo vigilancia militar, mientras se recuperaba para así no retrasar al grupo. La operación se financiaría con los bienes de los detenidos, que serían inmediatamente confiscados y subastados para pagar la manutención durante el traslado. El alquiler de carretas y barcos para el viaje, cualquier otro gasto que se produjera. Las instrucciones, muy puntillosas en este sentido, establecía que de no bastar ese dinero, el propio rey correría con los gastos. Aquí el marqués de la Ensenada no se dio puntada sin hilo. De la ensalada. Y así, sí, una ensalada. Es una ensalada mental la que tenía el colega, sí. Total. Así, de esta manera, se gesta un exterminio, señoras. Con la imposibilidad de procrear, me vas a servir hasta que te mueras. Y ya. Y en esta gran redada fueron arrestadas unas 9.000 personas. Y empieza la marcha. Imagínate, motines, huidas, falta de espacio para hacinar a tanta gente. Las mujeres, por ejemplo, que permanecían presas en la Casa de Misericordia de Zaragoza, decidieron rasgar la ropa que le daban, quedándose prácticamente en pelotas. Y claro, los cristianos pues les volaba la cabeza. Rompían la vajilla, el mobiliario, con los restos de tela que se habían rasgado, taponaban los pozos negros de la casa y así pues sembraron un caos. Hablamos de 1.000 mujeres, con niñas menores de 7 años, eso, sembrando el caos. Así por todo el estado. Los hombres hacían huelgas de brazos caídos, enfrentándose incluso a la pena de horca, y se escapaban para reunirse con sus mujeres, pero fueron ellas las que lograron sembrar el verdadero caos, que no les dejó más remedio que recular y echar para atrás esta maravillosa idea del marqués de la Ensenada. Eso sí, seleccionando a los gitanos como dignos o no dignos de vivir. Ahí ya hicieron una purga. De estos 9.000 que detenemos, pues tú, si a lo mejor vales para servir en alguna casa, el señor de la casa quiere a tu familia, pues eres digno de vivir, si no. Y hablamos de un pueblo que ya está completamente empobrecido porque todos sus bienes los han robado al menos, detenerlo. Al menos no le hacen a pinto pinto gorgorito. Bueno, tío, sí. O a lo mejor sí, ¿eh? ¿Cómo que no? Tú sí, tú no. ¿Por qué? Porque me sale a mí de mi Ensenada. O sea, más o menos. De cajón. Así llegamos a 6 de julio de 1765. 16 años después de la redada, la Secretaría de la Marina emitió orden de liberar a todos los presos. 16 años después. Orden que hacía a mediados de mes, ya se habría cumplido en todo el reino. ¿Y cómo borramos la historia de los escritos oficiales? Muy fácil. Cuando en 1772 se sometió a deliberación la nueva legislación sobre gitanos, en el preámbulo se mencionaba pues esta redada, esta persecución y esta prisión. Y Carlos III solicitó que fuera retirada esa mención porque, yo qué sé, hace poco honor a la memoria de mi hermano, así lo dijo. Ojo. Y la retiraron. Ojo. Y no se menciona directamente. Seguro que todo esto que he contado sonará de haberlo estudiado en el cole, como la Reconquista o el descubrimiento de América, ¿no? No. No. A mí no. Me suena el Marqués de la Ensenada por el arsenal de Ferrol, que lo he visitado, pero... Y es que cuando la historia hace poco honor a la memoria de Españita, pues también no la... La historia, la historia y la historia oficial, ¿eh? ¿Cómo hay que diferenciarla? Pues nada, si te preguntas de dónde viene ese odio hacia el pueblo gitano, puede que siglos de propaganda, persecución, tengan la respuesta. Y persecuciones... A este nivel de organización que... De exterminio. Que algún alemán o algún pintor austriaco se copió unos años después, ¿eh? Algunos siglos después. Pero no pudieron con el pueblo gitano. Y algunos se dedican, algunas en este caso, aparte de sembrar el caos como sus ancestras, pues se dedican a hacer rap. La prima. Yeah. fuerte los sentimientos de tu cora. Que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que eso sea lo primero. Coge las riendas, salta mudo, no vayas para el suelo. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Porque se te fue la pinta, chico mal enamorado. Porque así no es el amor y que esto quede bien claro. Son los dedos de la mano que protege al corazón, ese que tú has dañado. Que cuando se dice adiós, es adiós y no está siempre. Hay que dejar que corra el aire, que el aire no se detiene. Se rompe el amor, que nos libre y se retiene. Se rompe el amor, que nos libre y se retiene. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Un nuevo caso de violencia de género estuvo a punto de costarle la vida a una joven de 19 años. Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la tarde en la calle de la Huerta de Posaplaya. El agresor atacó a la víctima proporcionándole 8 puñaladas, la más grave situada en el cuello. A continuación, los sanitarios del SAMU la trasladaron a urgencias del Hospital Clínico temiendo por su vida. ¿Pero saben qué? 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. La prima, 8 puñaladas. La prima que a lo mejor os puede sonar porque es parte del grupo Machete en Boca. Este es su proyecto que tiene en solitario desde Valencia. Por cierto, Machete en Boca van a estar tocando para la CGT con los Parabellum en el meeting final del 1 de mayo en Madrid, si no me equivoco. Ya es también un clásico lo de los conciertos al final de meeting de CGT o de alguno de los sindicatos de CGT, que también tienen una liada. Que sí, sí, aquí parece que soy un sindicato con la bandera roja y negra, voy a tener shows, pero bueno, que eso también, también es un clásico. Mira mis tentáculos. Ya te digo, colega. Clásicos, clásicos para estas fechas de Semana Santa, pues por ejemplo puede ser la peli de los Monty Python, La vida de Brian, pero es que es también clásico de Navidad, uno no sabe cuándo. ¿Cuándo ponerla? Yo si tuviera una cadena de televisión, tuviera que programar La vida de Brian, no sé si la pondría para Nochebuena o para Viernes Santo. ¿Tú cuándo la pondrías? Buah, yo es que la pondría una vez al mes. O sea, creo que es una película que hay que verla. ¿Y que estuvo a punto? O sea, debería ser como Pretty Woman. La vida de Brian. No, no, es mejor. No, digo, de... Ya, ya. De lo que lo repiten. De visibilidad. Lo sí, sí, sí. Que luego en carnaval tú te disfrazaras de Brian de Parma. O de Pijus Magnificus. Hostia, es que tiene, tiene es que para es todo todos. Bien, y sí, es todo la, bien. Toda esa parodia de los días de Semana Santa, esa libertad o crucifixión, esa subida al Calvario. Y por supuesto, la escena mítica, legendaria, escena final. Creo que a estas alturas no hacemos spoiler, si lo contamos. Y si te hacemos spoiler, es que no has tenido vida. Ni, así ni te lo Biblia. No, no, no, desde luego. Esa escena final, cuando Brian se lamenta de que no sube nadie a liberarle una vez ya crucificado, de que llega ese escuadrón de suicidio para liberarle, llega su novia a echarle cosas en cara, llega su madre a echarle cosas en cara y se queda ahí. Y mientras tanto los crucificados de al lado deciden que hay que ver el lado bueno de la vida, el lado brillante de la vida. El lado brillante. Una canción, nada más, que bueno, para mí tiene mucho... mucho significado, ese Always Like in the Bright Side of Life, que nos recuerda mucho a una amiga que ya no está con nosotros. Y bueno, hemos buscado una versión y hoy mismo hemos encontrado una canción de un grupo francés, Escarbón 14, el 14 en francés, pero lo siento, no sé decir números en francés, que hacen esta versión tan curiosa y tan chula del Always Look on the Bright Side of Life, que es también un absoluto clásico básico. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear on girls. When you're chewing on life's gristle, don't grumble and give a whistle. And is it helping turn it from the bad? And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just burst your lips and whistle that a thing. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death the final word. You must always face the curtain with a bone. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. La mort, une blague, c'est vrai. Souviens-toi que tout n'est qu'un show. Fais les rires tant que tu peux. Rappelle-toi que le dernier rire est sur toi. Et regarde toujours le bon côté de la vie. Regarde toujours le côté lumineux de la vie. Always look on the bright side. Esta canción en todas y cada una de sus versiones es la puñetera felicidad, sí. Y el buen rollo. Y una actitud vital que tenemos que saber mantener incluso cuando vienen mal dadas, que de eso sabemos un poquito por aquí. Hablábamos de música clásica, como no vamos a poner un clásico básico, como son los Riff y su Enamorado de la Muerte. Dale ahí. We'll be right back. prácticamente el fin ya de este Cienfuegos 278. Clásicos, básicos, clásicos fundamentales, ¿no? Que hay más música clásica que poner a los riffs en un programa de punk. Pues claro, claro está, ¿no? Tenemos aquí a la tropa en pleno ataque de risa. Y era cuando deberíamos hacer eso como en el cole de explíqueme de qué se está riendo, recluta. Es justo ese efecto cuando no te puedes reír. Bueno. Y además que no, porque justo hemos abierto para cerrar el programa, estamos con la parte de necrológica. Ah, venga, vamos. Queda un poco chungo, ya me parecía chungo el juego de palabras entre que hemos puesto a los RIP y Enamorado de la Muerte, canción que, como todos sabréis, habla de la heroína, la maldita heroína que tanto afectó a este grupo y a muchos otros más. Lo repasamos en hace un par de programas hablando de los años 90, de eso no se habla casi nunca al idealizar los años 90. Y bueno, como hemos abierto las necrológicas, pues vamos a despedirnos de alguien que era un clásico y que ya no está entre nosotros. El pasado fin de semana falleció pues uno de los grandes del reggae, que estuvo prácticamente hasta sus últimos días en activo. Hablamos de Max Romeo. Y vamos a cerrar el programa con una canción que es sin duda su gran clásico. Hablábamos antes de canciones utilizadas como base para otras. Yo creo que he oído más veces la canción sampleada que seguramente completa y original. Si conoces al artista, pues sabrás de qué canción hablamos. Y si no, cuando la escuches es muy probable que reconozcas en este Chase the Devil de Max Romeo en su etapa con Upsetters, pues la canción seguro, seguro. Nos escuchamos en la próxima semana. Recluta, un placer volverte a tener aquí con nosotras. Gracias. Soldada, la siguiente. La siguiente, que digo que las que nos quedamos aquí, pues vamos a reírnos. Eso es. Max Romeo, Chase the Devil. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Another race, oh yeah. Him off he drop him far can run. Him can't stand up to judge a son. Him off he left ya with him gun. Dig off with him bomb. I'm gonna put on a iron shirt. Iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, I lass in hand, and if him slip a gun with him hand, and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.